continuamos con más Matafuego por Radio Caput. Y ahora vamos al plato fuerte del programa del día de hoy, porque ya tenemos en línea para seguir reflexionando sobre los resultados electorales nada más y nada menos que a Juan Carlos Junio, que es el secretario general del Partido Solidario, es diputado nacional, mandato cumplido, y es dirigente del Frente de Todos. Así que, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, todo el equipo de Matafuego te saluda. Hola, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo están todos ustedes del equipo de Matafuego? Bien, acá, como decíamos al principio del programa, estamos un poco con la trinchera un poco cascoteada por estos resultados de mínima sorpresivos en función de lo que auguraban los encuestadores. Entonces, como todo y toda todo el militante político, estamos tratando de buscar las razones, de explicar los motivos, de ver de qué manera poder revertirlo. Entonces, para eso necesitamos tener una buena reflexión, un buen diagnóstico para de acá a noviembre poder revertir esta situación. Juan Carlos, vos, ¿qué impresiones tenés de estos resultados del domingo? Bueno, efectivamente estamos, vos decís, cascoteados, está bien, incluso, ¿por qué no reconocerlo?, un poco doloridos a veces, también lo inesperado, porque creo que no lo esperábamos, se transforma en una suerte de agravante, ¿no? Pero nosotros somos también, vos decías, luchadores, militantes políticos, y lo que tenemos que hacer frente a estas contingencias, a estas adversidades, porque efectivamente acá sufrimos un pronunciamiento de la opinión pública, del electorado crítico, contrario a lo que, en fin, nosotros esperábamos como parte, como el Frente de Todos. Sin embargo, es imprescindible rápidamente sacar las mejores reflexiones políticas, las mejores, comprender de la mejor manera posible lo que ha ocurrido, para después rápidamente, junto con todas las fuerzas del Frente de Todos, salir a una fuerte militancia con vistas al 14 de noviembre, que de algún modo es la batalla decisiva en esta circunstancia, en este momento histórico. Está claro que había una disconformidad soterrada, una disconformidad no expresada, que emergió en el voto. Por eso creo que decimos que hubo una cosa inesperada. Entonces, ¿a qué se debe eso, no? La respuesta es compleja porque el fenómeno es complejo, pero yo creo que hay algunas cosas muy centrales que tenemos que asumir. El propio presidente dijo: hemos cometido errores, veremos qué nos dice el jueves acerca de esos errores, una vez que ellos lo ponderen, y cuáles son las propuestas que el gobierno va a hacer para corregir esos errores. Yo creo que los principales han sido de carácter económico y social. Y puede ser injusto, yo creo que de hecho lo es, que muchísimas cosas que se hicieron en el plano económico y social, una con una gran sensibilidad frente a los sectores más humildes y populares para enfrentar la pandemia, ¿no es cierto? Todo lo que se hizo de pago de salarios por ATP, en fin, todo lo que se hizo para atender con la tarjeta alimentaria, lo que se hizo para cumplir con la promesa de medicación gratis para el PAMI, se congelaron las tarifas, que es un sobresueldo adicional, y así podríamos seguir. Lo cierto es que ha sido insuficiente si uno atiende la respuesta de nuestro pueblo. Y también creo en eso de que tenemos que aprender, que se reitera una cuestión que otras veces ya vimos, ¿no? La sociedad, el pueblo, registra sus dificultades frente al gobierno que tiene adelante. Y quizás en este caso histórico, soslaya la responsabilidad de la derecha, del macrismo, del gobierno anterior, que nos deja una situación social catastrófica, ¿no? Eso no ha sido valorado en su justa medida y consecuentemente le hace un reproche al actual gobierno. Eso es así. Yo creo que es injusto, pero objetivamente es así. Entonces acá no se trata ni de quedarse en que es injusto, ni mucho menos en lamentaciones, porque lo nuestro no es las lamentaciones. Ir al hueso de cuáles fueron las insuficiencias y los errores. Yo decía entonces lo económico-social, como eso es muy vasto, y hay grises y hay cosas muy positivas que se hicieron y negativas, yo creo que hay una cuestión central que debe haber influido mucho sobre la opinión pública, particularmente sobre sectores más modestos y humildes, que es el tema de precios y salarios. Fundamentalmente el tema de precios, pero también salarios. Y ese es uno de los grandes dilemas políticos de todos los tiempos, de las últimas décadas. No es que es una novedad histórica. Si uno repasa gobierno tras gobierno, principalmente los gobiernos populares, va a ver que hay una gran disputa con los formadores de precios y con el establishment que defiende su tasa de ganancia y defiende su posicionamiento político y no quiere que el Estado y los gobiernos populares le metan la mano y se introduzcan en la formación de precios. No es solamente, yo diría, la mezquindad de querer ganar más, sino que además de eso, que está en su naturaleza del capitalismo, está el tema del poder político frente al Estado. Juan Carlos, te escucho atentamente. Para los que recién se enganchan en Radio Caput, estamos hablando con Juan Carlos Puño, secretario general del Partido Solidario. Te estaba escuchando porque hay algo que nosotros planteamos en nuestra editorial, que coincidimos plenamente con esto de que no alcanzaron los grandes esfuerzos que hizo el Frente de Todos, pero atendiendo a que hay una parte del electorado que se volcó a la ultraderecha, que muestra a personajes enojados, que dirigen esa bronca y ese enojo, ese malestar contra el Estado, contra los principios básicos del Estado de Bienestar, y al mismo tiempo crece la izquierda trotskista con un discurso también combativo, en su caso a cualquier forma de capitalismo, me pregunto, en la estrategia política y discursiva del Frente de Todos, en lo que fue específicamente la formación de precios, digo, porque es lo que come el salario de los argentinos, ¿no faltó un poquito de más de claridad de quiénes son los responsables de esta suba de precios? Además de alguna otra medida, un discurso que se salga un poco de la moderación, sea un poco más conflictivo, como para poder conducir ese enojo, ese malestar, o que se interprete las verdaderas causas de la pérdida del salario en este tramo. Sí, yo creo que faltó claridad y faltó más determinación política incluso en este tema. Yo decía, Ernesto, las insuficiencias y los errores son muy diversos. El asunto es cómo, en fin, en una nota como esta uno puede centrar en dos o tres cuestiones principales. Yo creo que en materia de precios y salarios hubo una política insuficiente por parte del gobierno frente a los formadores de precios. Lo que quería significar es que los formadores de precios son un enemigo muy grande, muy poderoso, ¿no? Y insisto, no solamente frente a este gobierno, sino siempre, porque lo que hay en juego es la ganancia y el poder. Entonces, creo que la vida demuestra que la política en ese punto no fue lo suficientemente firme desde el punto de vista de la actitud del Estado como expresión del gobierno, como expresión del Estado, para poder tener mejores resultados en materia de precios. Claro que ellos resisten con toda su fuerza, ¿no? Todas las organizaciones empresarias. Pero creo que nosotros ahí tenemos que actuar, el gobierno popular, en defensa de los intereses de los consumidores, y los consumidores son los ciudadanos y las ciudadanas, y muy particularmente, como todos sabemos, los aumentos de precios dañan mucho la vida de los sectores más humildes. Por lo tanto, creo que allí hay uno de los nudos importantes de la cuestión que genera mal humor. Porque el tema de los precios lo vivís cotidianamente. La familia, el hombre, la mujer, el joven, va todos los días a comprar verdura, pan, leche y ropa y zapatos. Y todos los días sufre entonces las carencias que le generan eso. Por eso yo creo que ahí hay una de las cuestiones principales. Y la otra, el tema salarios, ¿no? Que al generarse una inflación desmedida por el tema de los precios, entonces los salarios empiezan a ir atrás. Y nadie pondera que en realidad el problema de los salarios viene del 20% de pérdida de Macri. Es enorme, ¿no es cierto? Que es enorme. Por lo tanto, creo que ahí hay una ecuación mucho, muy importante. Después, bueno, ahora hay opiniones que a pesar de que todo lo que se hizo de ayuda social, de protección social, con el IFE, con ATP, con asignación universal por hijo que se aumentó, etcétera, etcétera, se debió hacer más aún todavía hacia esos sectores que están sufriendo, los sectores que forman parte del 42% de pobres, que ahora dicen que en la próxima guarismo va a dar el 40. Pero en definitiva, 40, 42 o 38 es enorme. Y reitero, acá también heredamos el 37%, 38% de Macri, y vino la pandemia. Acerca de la pandemia, dos palabras. Yo con toda franqueza, muchachos, estaba convencido de que iba a haber una actitud en la sociedad de valoración y de agradecimiento, ¿no? Y daría la impresión que la sociedad ya ha naturalizado que tiene las dos vacunas, una muy buena parte, y que entonces eso, bueno, no se ponderó como pensábamos que se iba a ponderar ese enorme esfuerzo, ya no solo de voluntad política del gobierno, sino un enorme esfuerzo económico para rearmar hospitales, para comprar las vacunas, todo el sistema de vacunatorios, sanitario, etcétera, etcétera. Sí, hay una frase te interrumpo para sumar, hay una frase de Alberto Fernández que cuando aplicaba la cuarentena, que es parte de las medidas sanitarias, como es la vacunación, dijo muy claro que él sabía que iba a tener costos políticos por eso. Sí, por eso, ahí hay otro tema que también es difícil de desentrañar. Es posible que haya penetrado más la prédica de la derecha y de la ultraderecha que el hecho real y verdadero gestado por el gobierno. Bueno, esa es una cuestión que con toda franqueza creo que tendremos que desentrañar. Yo no me atrevo totalmente. La otra cuestión, que también lo dicen la mayoría, no voy a decir nada muy especial, es que como consecuencia de este descontento, más que nada en sectores humildes, hay un 6-7% de los que no fue a votar. Y hay lugares, la provincia de Buenos Aires, más que nada del Gran Buenos Aires, son más populares, que es más del 6-7%, es como el 10%. Entonces, en ese sentido, creo que eso es una explicación real y verdadera, y que también es una oportunidad para que nosotros como militantes, como fuerza política, salgamos al toro a de tomar contacto con la ciudadanía y con esa gente e invitarla, interpelarla para que vaya a votar el 14 de noviembre, insistir en recordarle que que tenemos un peligro muy grande si llega a afirmarse la derecha, que a la sazón digamos que esta es una derecha que se corre en gran parte a la ultraderecha, porque la ultraderecha no es solamente Milei. En el PRO y en Juntos por el Cambio, cada vez se corren más a la derecha y son fronterizos o integran la ultraderecha, empezando por Mauricio Macri, al que lo esconde. En los últimos días sacaron ya... Sí. Perdóname, quería... Valiente, adelantaste un poco la pregunta que te quería hacer. Mi nombre es Hernán Martini. Gracias por darnos esta entrevista. Yo comparto en gran parte el análisis que haces respecto a, si se quiere, al papel que ha jugado el gobierno o la falta de ese papel, la falta de interpretación de lo que estaba necesitando que le diga a la sociedad cuál era la promesa de campaña, si se quiere. Ahora, te pregunto, y en parte un poco lo adelantaste, sobre esta apatía que ya estuvimos hablando en el programa, que está teniendo la sociedad respecto a la política en general, y cómo esto impacta, si se quiere, en las urnas, en expresiones como las de Milei. Y digo, también contraponiéndolo, o si se quiere, haciendo un análisis en vistas de lo que fue la campaña de vacunación, por ejemplo, de cómo las personas o la sociedad no ha hecho un análisis, no ha valorado, si se quiere, que el Estado ha hecho un esfuerzo en ese sentido, y cómo es que ve que, te pregunto también, si crees que compartes conmigo, que la política no le está dando respuestas. Personalmente creo que la gente en general no se equivoca cuando vota, vota por algo, por una situación que está viviendo. ¿Compartís esto, digamos? Y en ese sentido, ¿cómo crees que podemos en general, la militancia, volver a enamorar a la sociedad y volverle a decir que la política puede ser una herramienta de transformación en función de sus propios intereses, de los intereses de la mayoría? Mirá, el tema de la despolitización, el tema de la no política, el tema de todos los políticos y la política son una mierda, como estereotipo casi, te diría, cultural. Uno me podría decir es contracultural o anticultural, pero eso es es parte de la batalla ideológica con la derecha en el mundo entero y aquí también, y tenemos que reconocer que frente a la crisis general civilizatoria del sistema capitalista, que en nuestros países del continente también ocurre, ¿no? Porque la crisis económica, social y cultural existe antes de Alberto Fernández y antes de Macri, y se acentúa por el trabajo de la derecha. En ese sentido, ellos efectivamente hacen pie, generan el vaciamiento de la política y luego medran con ese vaciamiento y convocan a que voten a la ultraderecha después que ellos vaciaron de contenido la conciencia de la sociedad, por lo menos de una parte de la sociedad. Evidentemente, es un acontecimiento peligroso lo de Milei, a pesar de que todavía, es un fenómeno de nuestra ciudad, y veremos si eso se consolida o no se consolida, pero lo que no se puede hacer es subestimarlo, porque eso se hizo en Europa y se hizo en otras épocas y eso fue gravísimo. Yo insisto que también la derecha instituida, que es el Juntos por el Cambio, o sea, todo eso, se corrió más aún a la derecha y tiene ya dentro un ala de ultraderecha muy, pero muy agresiva. Ahora bien, la otra parte de tu inquietud era cómo enamorar, cómo encantar. Yo creo que eso tiene que ver con que, en primer lugar, los gobiernos, en este caso, este gobierno, nuestro gobierno, tome decisiones muy ligadas a las necesidades de nuestro pueblo y a salir al encuentro de las carencias económicas, sociales, que son ya muy lacerantes. Si el gobierno avanza en ese sentido, a pesar de la debilidad que se generó por este pronunciamiento electoral, y el gobierno recoge ingresos, recoge riqueza para distribuirlo cada vez a más sectores populares y se sostiene en una línea progresista en las cuestiones de carácter cultural, por ejemplo, entonces yo creo que eso va a concitar la adhesión del pueblo y lo va a conmover. Nos queda otro tema por delante, que es otra desventaja histórica, que es la imposibilidad de la movilización social y de la calle. Nosotros nos hemos movido con una gran responsabilidad frente a la pandemia, la derecha no lo hizo, y eso para nosotros es una carencia. Tenemos la expectativa de que en los próximos 2 meses podamos tener avanzar hacia que haya mucho más protagonismo social, y eso no es solamente poder hacer una gran concentración en Plaza de Mayo, sino que en todos los órdenes, en todo el territorio, en los centros estudiantiles, universitarios, feministas, pueda haber mucho, mucho más protagonismo social. Así que yo creo que es un problema de que los gobiernos con sus decisiones, en este caso el nuestro, enfrente a estos sectores poderosos, en función de recoger ingresos para redistribuirlo más. Y después está también una responsabilidad de la militancia política. El Frente de Todos es una gran unidad, que por supuesto todos tenemos que asumir que al interior de él hay contradicciones por definición desde su nacimiento, pero si esa gran unidad se mueve mucho más que hasta ahora, yo creo que no se ha movido lo suficiente, ¿no es cierto?, en las provincias, incluso una cierta confianza en que el resultado estaba cantado, ¿no? Y sin embargo, eso obviamente no ocurrió. Yo creo que si nosotros multiplicamos la militancia, podemos, achicar mucho la desventaja que tenemos frente a los medios de comunicación que tiene la derecha. Nosotros tenemos una gran ventaja si esa militancia se tensa y si esa militancia se transforma en cientos de miles que van a buscar el voto. Entonces, no se trata solamente de una cuestión de consignismo. Bueno, vamos a triunfar. Claro que sí, que hace falta voluntad política, convicción política. Pero, efectivamente, si nosotros logramos que las fuerzas políticas, sociales, culturales, toda la reserva, se moviliza, en fin, creo que podemos interpelar a mucha gente que no fue a votar y otra que fue a votar que le tenemos que volver a explicar lo que quizá no explicamos de la mejor manera. Y si el gobierno toma medidas importantes, esperamos incluso las del jueves, entonces, bueno, creo que podemos tener una perspectiva importante el 14 de noviembre. Así es, Juan Carlos, y estamos todos y todas y todes dispuestos a pelear, a militar para que eso ocurra y poder confirmar y profundizar el rumbo que el pueblo eligió en 2019. Te agradecemos muchísimo este contacto con Matafuego. Chau, saludos a todos ustedes, es un gran abrazo y gracias por llamar y comunicarnos con la audiencia Matafuego. Hasta pronto. Con ustedes Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, dirigente del Frente de Todos, diputado nacional, mandato cumplido. Vamos.